Buenas tardes, estamos aquí hoy una vez más en el programa Donde Lenguas y hoy contamos con una colaboradora, Cristina Carrasco, y yo misma, Celia Hernando. Vamos a entrevistar a Agustín Torijano, profesor de lengua en la Facultad de Traducción e Interpretación, profesor de español para extranjeros en cursos internacionales y autor de muchas obras, entre las que podemos destacar el Diccionario de Origen de las Palabras. También ha colaborado en la corrección de estilo de la última gramática de la Real Academia de la Lengua Española. Sin embargo, hoy está aquí debido a su participación en el CINEO, la tercera edición de este Congreso Internacional de Neología en Lenguas Románicas. Y bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué puede contarnos de su participación en este congreso? Bueno, antes de nada, yo creo que mejor nos tratamos de tú, nos tuteamos, que va a ser más rápido, más cómodo y más fácil. Sobre la pregunta del congreso, creo que ha sido un fenómeno, una acción estupenda para Salamanca, para nuestra universidad. Hay que pensar que ha sido la tercera edición, después de la de Barcelona, que digamos fue la fundacional, y después en São Paulo, en Brasil, y ahora hemos tenido el enorme privilegio de poder hacerla en Salamanca, haber podido participar, y yo creo que los neologismos, que son el pálpito, el latido de las lenguas, tienen que afectar y afectan a todas aquellas versiones y aspectos de la enseñanza, aprendizaje de las lenguas. Entonces, es fundamental tener los ojos abiertos, los oídos abiertos a los neologismos, y yo creo que es algo que lo que tenemos que trabajar desde esta facultad, pensando en la interpretación y traducción, y también desde el punto de vista del aprendizaje de los estudiantes extranjeros, que ven que nuestra lengua, la que aprenden ellos, está viva, aunque eso le suponga mayor esfuerzo para estar, digamos, al día, pero es la garantía de que su español es el español que hablamos los nativos, por decirlo de alguna manera. ¿Nos podrías comentar un poco sobre la perspectiva que le diste a la ponencia? Yo intenté comparar el asunto, el fenómeno de los neologismos con el aprendizaje de español para extranjeros, pensando en que casi siempre, cuando estudiamos neologismos, yo, como hablante nativo de español, recibo un neologismo y me adecuo a él, o lo uso, o lo rechazo, pero el estudiante extranjero, digamos, no tiene una selección, un dispositivo, un aparato que le diga si esa palabra debe usarse, es nueva, es vieja, si es correcta, en qué contexto. Es decir, todos aquellos ejes que ya conocemos, de los diafásicos, los diacrónicos, etcétera, nosotros sí los conocemos, pero el estudiante extranjero no. Entonces habría que estudiar mucho más, ayudar mucho más al estudiante para que no cometa errores, digamos, de utilizar palabras que él cree que son modernas y son antiguas, o que ya no se utilizan, o que se utilizan en otros lugares y no donde piensa que deben utilizarse, para lo cual creo que habría que unir un poco más los dos estudios, los estudios de neologismos y los estudios de la enseñanza de español para extranjeros. En la ponencia también hablaste sobre los neoarcaísmos. ¿Nos puedes comentar un poco qué son? El concepto de neoarcaísmo es un oxímoron, es un contraste muy, muy extraño que se me ocurrió, porque es verdad que parece que neo y arcaísmo no deben ir juntos, pero creo que es una manera muy gráfica de definir o de explicar estas palabras que, como decía antes, por el eje diacrónico, una vez fueron neologismos y ya no lo son. Entonces todos sabemos que nuestros padres y abuelos usan palabras que para ellos estaban de moda o eran normales o eran habituales y a nosotros nos suenan ya muy antiguas, aunque solo tengan 30 o 40 años. Esas palabras que alguna vez fueron novedosas, pongamos ir de marcha o el famoso Effective Wonder, que se ha hecho muy popular durante el Congreso, ahora ya nos producen cierta urticaria a los nativos porque decimos que eso suena antiguo. Y claro, es un arcaísmo nuevo. No es un arcaísmo, como decir, gente para nombrar a las personas, es un arcaísmo del CID, pero un arcaísmo nuevo es algo que un estudiante extranjero, como decía, no puede saber que se trata de una palabra ya vieja, aunque a él le suene modernísima, ¿no? Y desde un punto de vista un poco más traductológico, ¿qué sería lo que capacitaría en un principio a un traductor para crear un neologismo? ¿Sería un traductor que tiene un conocimiento un poco más amplio de la lengua, alguien más capaz de crear un neologismo, por ejemplo, a través de la prensa o de la literatura, que un usuario estándar de la lengua, digamos? Seguro. Un traductor, por definición, tiene que ser, tiene que dominar por lo menos dos o tres sistemas lingüísticos diferentes. Y aunque es verdad que los nativos, cuando tienen una necesidad de crear una palabra, se la inventan, pongamos el caso de los niños, un traductor, en ese momento terrible en que descubre que no hay un adjetivo para traducir un adjetivo del inglés o del alemán, o al inglés, o al alemán, o al francés, o cualquier otra lengua, el traductor tiene que arriesgarse y ser consciente de que está inventando una palabra o está proponiendo una palabra, un término, una fórmula, una forma, porque tiene que salir del momento terrible de verter eso que está haciendo a su propia lengua o al revés, y el sistema no le ofrece una solución. Entonces, el traductor, el intérprete, tiene muchas más armas que, digamos, un hablante nativo, por mucho dominio que tenga de su lengua, porque juega, digamos, con ventaja. Entonces, en ese terrible instante en que cómo transformo yo esto a otra lengua, cómo adapto yo esta otra lengua, o usamos perífrasis, o usamos explicaciones, o directamente proponemos un término nuevo. Esto en la prensa ocurre todos los días, cada dos minutos hay un neologismo, a veces cuajan en la lengua, otras veces no, unas veces los escribimos con comillas para que la gente vea que son nuevos, otras veces la gente los escribe mal, pero de alguna manera son, lo que decía antes, los latidos de la lengua. Si se ha dicho en el Congreso que una lengua que no tenga neologismos es una lengua muerta, y evidentemente nuestra lengua, el español, es una lengua muy viva, y es gracias también a los traductores y a los intérpretes que están viendo continuamente que hay que seguir creando palabras, se acepten o no, pero hay que seguir creando. ¿Y cómo puede un usuario estándar de la lengua que quiera conocerla un poco mejor saber cuál es la vida útil de un neologismo? Por ejemplo, a la hora de redactar cualquier tipo de documento, ¿qué fuentes se pueden utilizar? La fuente básica tendría que ser el diccionario de referencia, el DRAI u otros diccionarios basados en él, pero ya sabemos muy bien que las marcas cronológicas del DRAI deberían estar más actualizadas. Y por otra parte, existen los corpus en los que, un traductor puede consultar para ver qué vigencia tiene una palabra. En este congreso se ha ofrecido una idea extraordinaria que se llama el martes neológico, que es una herramienta de consulta que yo creo que puede ser muy interesante para saber si una palabra tiene vida, digamos, activa, o está empezando a ser relegada porque han llegado otras o porque ha habido una realidad que está desapareciendo. Entonces, pensando en neologismos que tengamos ahora mismo vivos, pensemos en mileurista, por ejemplo, o soberanista, o empoderar, todas estas palabras, la prensa tendría que decirnos, por ejemplo, si están vivas o no, los corpus, como decía, y sobre todo una especie de intuición que el hablante tiene que tener para detectar que esa palabra es como si echara la vista atrás y dijera, hace tiempo que no oigo esa palabra, ¿no? Es verdad, antes se decía esto así o así. Esa intuición que es intangible, que es, no se puede cualificar ni calificar, a veces ayuda mucho al propio traductor e incluso al hablante, ¿no? Como es, si pongo esto va a sonarme una traducción, va a quedar una traducción antigua, ¿no? Entonces voy a consultar. Y a veces esas herramientas digitales nos ayudan, y como digo, la intuición del traductor, que es un hablante privilegiado de la lengua. Esto a veces es un problema, distinguir qué palabras están vivas y qué palabras están muriendo, especialmente para las personas que estudian español pero son extranjeras. ¿Cómo enseñarles a distinguir esta palabra se está muriendo, no la uses? En realidad todo tendría que ser a base de práctica, ¿no? Y es verdad que en muchas metodologías en español para extranjeros se utilizan grabaciones o se utilizan programas de televisión, por ejemplo, y programas, tipos de programas en los que haya un español vivo, un español coloquial, un español activo, y ellos pueden detectar que esta palabra no está en su diccionario, no la han oído en clase, pero la repiten muchas veces en ese programa. Entonces, eso tiene que ayudarlos a pensar en que esa palabra puede que esté, sea nueva. Ocurre, por ejemplo, con las abreviaturas, ocurre, por ejemplo, con las siglas, ocurre, por ejemplo, con nuevas acepciones que tienen palabras antiguas. Y ellos descubren que, como decíamos, por ejemplo, en el Congreso, la palabra copago, que se puso muy de moda, para algunos estudiantes copago era tan simpático como una copa to go, una copa para llevar sería, ¿no? Cuando un estudiante ve que copago no significa eso, descubre que esa palabra no está en su diccionario, entonces tendría que aprenderla. Pero es una labor muy intensa de los profesores para que sus estudiantes no parezca que han estudiado español con Cervantes, por ejemplo. Otro de los temas a los que te dedicas y sobre los que has escrito es la variación geográfica de las diferentes formas de español. ¿Hasta qué punto sería importante tener en cuenta esta variación cuando traducimos cualquier tipo de documento? Aquí tenemos un dilema, y es que teóricamente, incluso políticamente, incluso económicamente, se trata de pensar que nuestro español es un español único, aunque ya sabemos que hay variaciones y diferencias. Entonces hay como unas razones supralingüísticas o paralingüísticas que nos hacen pensar, o tenemos que pensar, que la lengua es una, que la lengua que hablamos es única. Todos sabemos que esto no es verdad, que esto no es cierto. En clase a veces nos pasa que preguntamos, yo soy de tal sitio, de tal provincia, de tal otra, y en mi pueblo, en mi ciudad, a eso no se le llama así, sino de otra manera. Entonces la variación existe, la variedad existe, y no obstante, yo creo que frente a otras lenguas, como puede ser, por ejemplo, el portugués o el inglés, incluso el alemán o el francés, es verdad que estamos haciendo un esfuerzo grande por mantener cierta unidad de la lengua. Es decir, cuando un español ve una película argentina, necesita unos 15 o 10 o 15 minutos para adaptar el oído, para recordar palabras que sabe que son argentinas, pero es muy triste, por ejemplo, comprobar que muchas novelas de autores portugueses son retraducidas al portugués de Brasil porque muchos brasileños no reconocen como lengua conocida, como lengua suya, la modalidad lisboeta de la lengua. Por ejemplo, el premio Nobel portugués Saramago se negaba a que sus novelas fueran traducidas o adaptadas al brasileño, porque él también defendía una unidad de la lengua. Sabemos, por ejemplo, que Oscar Wilde decía que el inglés americano y el inglés británico son exactamente iguales, excepto en la lengua. Es decir, las diferencias son grandes, pero desde un punto de vista político, desde un punto de vista económico, como decía, vamos a intentar pensar que nos entendemos con un peruano, un argentino, un boliviano o un hablante de Texas. Un hablante español de Texas que tenga como Spanglish o una mezcla rara del español. ¿Y no ejercemos de alguna manera los españoles como potencia, ¿no? como fuente de poder frente al resto de españoles de Latinoamérica? Lo mismo pasa con el inglés británico, por ejemplo. ¿Hasta qué punto esto es ético, entre comillas? Yo creo que en eso también hay cierta variación y cierto cambio. Hasta hace algunos años, como sabemos bien, los diccionarios académicos no marcaban como variedad los usos y palabras propias de España. Pongamos, por ejemplo, Semana Santero, que es algo que es muy propio de España o de algunas regiones de España, o la palabra coche para referirse a un vehículo de motor, etc. Solo se marcaban aquellas variaciones que eran de otras lenguas, de otros países. Digamos que en ese sentido lo normal, entre comillas, era lo español y lo extraordinario era lo venezolano, lo peruano, etc. Ahora, como sabemos, la academia ha tomado un papel diferente, ha pasado de ser madre a ser hermana, de tal manera que igual que aparece que un término o una acepción es un argentinismo, otro puede ser un españolismo. Es verdad que también ha cambiado un poco la ideología de los académicos, de tal manera que muchas veces comparaban los animales, las plantas, y decían, se parece a nuestro, claro, entendiendo por nuestro, el español de España o los animales que solo había en España. Esto está cambiando, pero es verdad que subyace cierta idea de que lo nuestro es lo del prestigio, que en Madrid se habla mejor que en, no sé, en Maracaibo, por ejemplo, y no es una cuestión de quién habla mejor o peor, sino de cómo se aplica la norma, en qué parte se aplica la norma mejor o peor. No es más correcto auto que coche, ni coche que auto o carro, o manzana que cuadra o cuadra que calle, pero el problema es, o la cuestión es, cómo se aplica la norma, independientemente en qué país se haga. Entonces, terminado se considerará un coloquialismo o un vulgarismo aquí y en Tierra del Fuego. Y desde un punto de vista de nosotros los traductores, la mayoría de las traducciones que llegan al mercado iberoamericano lo hacen a través de traductores españoles. A la hora de traducir, ¿es importante de alguna forma eliminar la modalidad del español que tiene el traductor para que pueda entenderse en toda Hispanoamérica? Estoy pensando en casos muy concretos de palabras que igual aquí son corrientes y en algunos países de Hispanoamérica pueden sonar malsonantes o ridículas. ¿Hasta qué punto tenemos que tener en cuenta el posible mercado de nuestras traducciones? Yo creo que esto, como casi todo, tiene grados. Entonces, es verdad que si una palabra es malsonante en otras partes del habla de la lengua española, quizá haya varias posibilidades. Una de ellas es la tan temible nota al margen o nota al pie. También depende del interés que tenga el autor o el traductor por mantener esto que se llama el sabor de la traducción, ¿no? La música, el ambiente. Entonces, hay que pensar, por ejemplo, si una palabra ofende a alguien, es posible que el autor lo haya hecho porque de esa ofensa haya una consecuencia en la trama o en la acción. Es decir, pongamos un español que va a Argentina y empieza a usar palabras, esas palabras que todos sabemos que allí no se pueden decir. Si las eliminamos, resulta que se pierde, pues no sé, el encono que detienen al españolito o al gallego, como dirían ellos, porque ha usado la palabra esta o la palabra aquella. Eso sería una especie de metalenguaje, porque el uso de esa palabra es importante en la traducción. Si pensamos, por ejemplo, en que un escritor catalán, por ejemplo, utilice o sea traducido del catalán al castellano y resulta que, por ejemplo, se va a vender mucho en Extremadura, no creo que sea correcto usar más extremismos que menos porque se vaya a vender allí. El mercado es importante, pero es mucho más importante la fidelidad a la traducción. Y cuando nosotros hemos leído de siempre a escritores hispanoamericanos, pues a veces nos sonaba extraño. O, bueno, pero a la tercera vez que aparecía el término, decís, esto se refiere a cualquier otra cosa, y ya estaba. O sea, no estábamos mutilando, digamos, la riqueza léxica, porque en la península no se dijera eso. Entonces es cuestión de pedirle al lector cierta complicidad, porque es a cambio te estoy dando la pureza o la riqueza o la ortodoxia de la traducción que te estoy haciendo. Si no, sería como engañarlo un poco. Nos estamos acercando ya al fin de esta entrevista, que está siendo muy interesante. Cristina, ¿tienes alguna otra pregunta o comentario que quieras hacerle al profesor antes de terminar? Me gustaría preguntar si, desde un punto de vista literario, los autores hispanoamericanos neutralizan el español que utilizan, porque en algunos casos yo creo que sí lo hacen. Depende un poco también del autor, pero en algunos casos yo creo que sí. ¿Y qué opinas con respecto a esto? También, como en la respuesta anterior, diría que también hay grados. Hay que pensar en lo siguiente. Un escritor que tenga un conocimiento grande de su lengua sabe que si utiliza tales palabras o tales otras, lo van a leer más o menos. Imaginemos que un señor de un pueblecito de cualquier provincia española que quiera hablar, no sé, de las lagartijas de su pueblo. Posiblemente no sepa que haya muchas palabras que tengan sinónimos, que en otros lugares se llaman de así o de la otra manera, eso va a hacer que su cuento o su estudio sobre las lagartijas tenga una difusión muy, muy pequeña. Cuando un escritor hispanoamericano o español tiene un conocimiento amplio de su lengua, entendiendo por tanto las versiones de su propia lengua que hay en otras partes donde se habla español, posiblemente el propio autor busque no ser demasiado localista, excepto que quiera reflejar un problema o una situación de una localidad muy concreta. Un ejemplo perfecto, que además me encanta poder usarlo, es el ejemplo del grupo argentino Les Luthiers. Estos músicos, escritores, cantantes, luthieres, hacen sus conciertos, sus recitales, sus espectáculos en todos los países de Hispanoamérica, incluyendo a veces en Estados Unidos. Nunca, jamás ha habido un problema de comprensión de un chiste, una broma. Ellos saben que si van a España tienen que usar esto o lo otro, y eso, ¿cómo es posible? Porque ellos saben que el español es rico, y si usaran chistes del barrio de Boca, por ejemplo, quizá hasta en Tucumán no los entenderían, dentro de su propio país. Entonces, los escritores grandes, digamos, saben que su lengua es grande y cerrarla no tiene mucho sentido, desde un punto de vista de la lengua, incluso desde un punto de vista comercial. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras, ha sido un placer y esperamos que te lo hayas pasado bien, como hemos hecho nosotras. Muchas gracias. Yo me lo he pasado muchísimo mejor y además volver a veros es fantástico. Gracias de verdad. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Radio USAL. Don de Lenguas. Un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas.